Bienvenidas al Grito de Yoko. En Irola Irratia 107.5, como cada dos miércoles, de 10:30 a 11:30. Esta noche tenemos la suerte de contar con unos cuantos amigos en el estudio. Vamos a hacer un programa coral, una especie de mesa redonda en la que también podéis sentaros vosotros. Os dejamos el número de teléfono para si queréis participar con vuestras opiniones, preguntas o con lo que sea. El número es el 944217060. Así que bueno, estáis invitados. Hoy nos falta Sara, pues porque está en un feliz acontecimiento en su casa. Así que bueno, a ella le dedicamos este programa y también a su recién llegado sobrino o sobrina, no lo tenemos muy claro. Así que bueno, os dejo también con Miren, que como siempre está en el control y nos va a poner unos temazos. Bueno, y con todos los ingredientes que ya os contábamos, ya solo nos falta el tema. Esta noche vamos a hablar de Bala, la Feria del Libro Artístico de Bilbao. La que comienza mañana va a ser la segunda edición de esta feria y llega con un programa lleno de nuevas propuestas. Además, con la excusa de la feria, vamos a hablar también del mundo de la edición y el arte en Bilbao. Para los que llegan unos minutos tarde, pues os vuelvo a dar la bienvenida. Aquí comienza El Grito de Yoko. Bueno, antes que nada voy a pedir a los que están hoy con nosotras en el estudio que se presenten. Así que bueno, si os parece, empezamos por la Tourette y vamos ahí girando. Así que, hola Diego, buenas noches. María. Tienes que hablar. Ah, vale, perdón. Hola María, gracias por invitarnos. Falta la otra mitad de la Tourette, que es Ana, pero se queda en casa doblando fanzines por mañana, por el Bala, entre otras cosas. Y eso, encantado de estar aquí. Podéis también, además de presentaros, contar un poco qué hacéis y qué es, por ejemplo, La Tourette. Ah, pues La Tourette es un fanzine, es una publicación trimestral que gira siempre en torno a un tema y es abierta, es decir, que cualquier persona puede participar con su tic creativo. Y luego eso, la excusa del fanzine, se ha llevado muchas más historias, en plan de, desde merchandising, intervenciones urbanas, conciertos, fiestas, lo que nos va apeteciendo. Muy bien, pues de todo eso vamos a hablar un poquito más tarde y continuamos con Nerea. Hola, Gabón. Bueno, pues yo vengo, soy parte de Consoni, que es una productora de arte que está ubicada en Bilbao, en el barrio de Bilbao la Vieja, en la calle de Cortes. Uh-huh. Consoni se creó en el 97 y como productora de arte, y desde el 2008 también tenemos una pequeña editorial, que es por el motivo en el que participamos en Bala. En Consoni somos cuatro socias, cuatro chicas: Olaya Miranda, María Moore, Montserrat Brunet y yo, Nerea Hierbe, y una persona que nos ayuda con la gestión y administración, que es Arcaid Solea. Uh-huh. Y bueno, luego os cuento más cosas. Muy bien, estupendo. Nos vemos con Pablo. Apa, Gabón, soy Pablo, miembro del colectivo Banisu Nisuke, que es una editorial, y somos los que organizamos la Bilboko Arte Liburu Azoka, Bala. Muy bien, o sea que a este le vamos a sacar aquí todo el jugo que podamos. Y continuamos con vosotras, chicas. Hola, somos Laura y Melody y venimos del colectivo Antespacio. Y nada, somos un colectivo cultural que hace proyectos artísticos. Y en este caso es la primera vez que participamos en la Feria Bala y presentamos un nuevo proyecto autoeditado. Muy bien. Pues bueno, estos que habéis escuchado van a ser los invitados que vamos a tener esta noche aquí en el estudio físicamente, pero bueno, va a haber alguno más también que participe de manera telefónica. Y si os parece, os voy a empezar a hacer alguna pregunta, pero la primera parece que es como obligada que sea para Pablo. Así que bueno, además de esta brevísima definición que hemos dado de festival, del libro de arte, así como muy cortita, ¿Cómo podemos definir Bala? ¿Qué es Bala? Hombre, yo creo que es un encuentro, ¿no? De gente que, uh-huh, que se dedica a utilizar el formato libro para expresar proyectos artísticos y así. Uh-huh. Gráfica, fotografía también hay. Y bueno, lo que pretende ser más que una feria, que también pretende ser un encuentro para que la gente se conozca y que se vean qué está haciendo cada uno de ellos y de ellas, y bueno, y que puedan salir de ahí relaciones entre ellos, proyectos mezclados o lo que pueda salir. Simplemente, bueno, pues ver qué se está haciendo y que se conozca la gente. Ese es el objetivo principal. Y estamos hablando de lo que está pasando a nivel de publicaciones en Bilbao, ¿no? O sea, se reduce, digamos, al ámbito de Bilbao. No, va a venir gente de fuera. De fuera. Viene gente de Barcelona, de Mérida, de Valencia, de Madrid. Habrá un poquito de todo. Principalmente, los objetivos principales de Bala eran proyectar las publicaciones que se están haciendo aquí en Euskal Herria y en Bilbao, pero bueno, está abierto a que venga gente de fuera y bueno, van a participar, vamos. ¿Y han sido ellos mismos los que se han puesto en contacto contigo para...? Sí, nosotros hicimos una convocatoria a través de una página web en donde la gente se podía apuntar y bueno, pues ha habido un montón de gente que lo ha visto desde la página web y desde el Facebook y, bueno, han decidido participar. O sea, que hay un montón de gente que tiene muchas ganas, ¿no?, de hacer cosas, de montar cosas, que pues, se les vea. Sí, sí, es un formato que quizás no tiene mucha proyección aquí. Yo creo que fuera, en Madrid y en Barcelona, sí que tiene una proyección bastante potente. Aquí en Euskal Herria, pues no, yo creemos que no había esa plataforma para poder unir y a todos esos creadores en formato libro, y bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Que se cree una plataforma que está en construcción todavía, es el segundo año, creemos que tiene que crecer un poco más y que tiene que ser, que tiene que haber un proyecto mucho más sólido del que hay en este momento, pero bueno, estamos trabajando en ello, claro. Muy bien. Pues bueno, me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado presentar a Mikel de No Fanzine, así que por favor, perdóname. Y... No pasa nada, María, yo vengo mucho al programa. Es la confianza que... Y ya tenemos el callo. Lo único, a la raíz de la pregunta que le has hecho a Pablo, no me acuerdo bien del nombre, creo que se llamaba Grappa, pero no... En Dabadaba, en Donosti, se hizo un encuentro de guillotina. Se hizo un encuentro como de autoedición también, que eso es otra cosa, ¿no? Bueno, pero... históricamente aquí en Bilbao ha habido varios, ¿no? Había uno que se llama Kiblik, que hicieron entre la librería Anti alguna librería más. Luego se hizo Autoeditados, un chico que se llama Leandro hizo en la Lóndiga 2 o 3 años el tema de Autoeditados. Luego Gary de Belleza Infinita ha hecho también una feria de publicaciones en la sala Recalde y Guillotina, que lleva un año, ¿no? El sí, año eso, pasado. Eso vez, ¿no? Y Bala. No, yo no conozco así nada más por aquí. Muy bien. Pues parece que hay proyectos, o sea, eso es una buena señal de que está vivo ahí el tejido. Y yo quería saber un poco, para los que vais a estar allí como participantes en Bala, ¿por qué es interesante para vosotros participar en este encuentro? ¿Qué os aporta participar en este encuentro? Pues para nosotros es una primera aproximación al público, a otra gente que está editando cosas, porque no habíamos tenido ningún contacto más que pues algún esporádico, y es pues poder ver qué hacen otros, poder conocerlos, poder ver cómo reacciona el público a lo que estamos presentando, que son 3 proyectos autoeditados, y bueno, un poco... Es un primer acercamiento para nosotras. Muy bien, y quizá en otros casos como más consolidados, digamos. Pues en nuestro caso, sí, bueno, aparte de tener pues, ¿no?, el contacto con el público, el receptor, el ver cómo se toman las cosas, el ver qué dice la gente cuando coge un libro, que al final eso nos olvida muchas veces. Otra de las cosas importantes que nos parecen con Sony es apoyar iniciativas como la que tiene Pablo. O sea, apoyar iniciativas que sean alternativas, que no sean las típicas ferias súper comerciales o populares, ¿no? Como la Feria de Durango, que es maravillosa, y nosotras hemos asistido con el libro de Virginia Woolf, que hicimos una traducción de Una habitación propia euskera, y el año pasado asistimos, hicimos una presentación también hace 2 años, y defendemos totalmente la feria, pero bueno, es una feria muy, muy, muy específica, con un público muy determinado y que lo hacen fenomenal, pero que creemos que son muy importantes estas iniciativas que den cabida a otros espacios y otras maneras de hacer, ¿no? Y que creo que bueno, pues desde Consumir apoyamos, y más concretamente en el caso del libro, ¿no? Que es como es, bueno, pues ahí estamos todo el día peleando de, ¿no? Con, de que si no, que no, tienes que comerciar, luego está haciendo el ebook, luego tal, ¿no? El típico debate que está ahora de moda. Pues creo que Bala eso, para eso es imprescindible, y luego pues como librerías, ¿no? Que o sea, iniciativas de librerías alternativas, pues como Anti, como bueno, pues Cámara, que en su día quizá fue más tal, pero que también es muy interesante, que hay que apoyar más. Sí, leíamos en la web que, o sea, me ha parecido leer por algún sitio pues que eran como propuestas más alternativas o más novedosas, que quizá en este tipo de ferias del que Nerea nos hablaba pasan a lo mejor más inadvertidas y aquí se ponen en valor, ¿no? Claro, sí, porque asistir a ferias más grandes, nosotros por ejemplo sí que hemos ido pues un par de veces a Mutantes en Madrid, que es una feria que es alternativa, pero bueno, ya tiene otra dimensión, ¿no? Sí, que lo hacen, sí, bueno, sí. Y que está muy bien, lo hacen, o sea, bien, se ven cosas súper interesantes, y luego lo bueno es que es muy internacional, pero bueno, cuanto más grande la feria, bueno, pues el ritmo es más frenético, ¿no? Más desapercibido pasa a estar, entonces bueno, claro. Hay que andar muy con cuidado con las dimensiones. Y eso da oportunidad pues a lo mejor a gente que hace fanzines, que está fuera del circuito, digamos, comercial, ¿no? A poder exponer allí también su obra, ¿no? Para nosotros el año pasado Bala fue como un poco puesta de largo. En plan de... No, o sea, la primera feria de autoedición había estado en la calle 2 de Mayo. O sea, al final hacemos un fanzine gratuito y repartimos en diferentes sitios, pero luego para hacerlo viable empezamos a hacer... merchandising, ¿no? Para poder seguir imprimiendo fanzines. Entonces, 2 de mayo fue la primera oportunidad para dar salida al fanzine y a lo que vendíamos. Y Bala, fue ya como eso, como de repente la puesta de largo dentro de la autoedición en Bilbao, conocer experiencias, o sea, yo no tenía ni, o sea, no conocía con Sony, que claro, sois alguien, o sea, sois como, o sea, todo el mundo os conoce en Bilbao, en realidad, y yo no sabía que existíais hace un año, claro. O Vanis Onizuke, o los fanzines, o sea, el hecho este de que es más allá de una feria, un encuentro, o sea, es de verdad un encuentro con... con los que hacemos cosas a nuestra manera, en, de manera, y también en, como en un foro más informal, y luego con la gente, ¿no? Que te interesa, o... Y, que puedes, y como espectador, ¿eh? A mí me interesa como espectador, que puedes ver cosas diferentes y, vamos, la programación que hay... Pues bueno, para que quede claro a los oyentes también de lo que estamos hablando, hay tres tipos de participantes diferentes en la feria. Estarían las editoriales o entidades que funcionan como editorial, digamos, que hacen publicaciones, los fanzines y las experiencias autoeditadas, ¿no? Y bueno, si algo nos ha llamado la atención un poco investigando sobre lo que va a ser Bala, es que han desaparecido, o al menos es mi percepción, yo me voy a meter aquí un poco en jardines, que han desaparecido lo que serían las editoriales como puras, ¿no? O sea, al final todo el mundo hace más cosas, los colectivos son más transversales, se dedican a otras cosas, lo que está diciendo ahora Diego, ¿no? Del merchandising, la marca de ropa, tal, no sé qué. Entonces, yo me estaba preguntando un poco cuando estábamos preparando el programa, pues eso, ¿qué papel... decir qué papel ha ocupado el papel es un poco redundante, pero quizá qué lugar tiene ahora la publicación en sí, ¿no? O sea, porque parece que está como, pues eso, que un poco más desdibujado, no sé cómo lo veis vosotros, a lo mejor en tu caso, que lo habéis, lo que estás contando, ¿no? Como complementado un poco con otras cosas, que también se habrán convertido en un proyecto en sí mismo. Sí, no sé, al final cada uno tiene un proyecto en la cabeza que en algún momento tiene la necesidad de hacerlo papel o de publicarlo. Sí, es que ese proyecto puede ser infinitas historias, entonces en nuestro caso era el detonante, la excusa para poner el fanzine en marcha era que teníamos un montón de colegas que hacían cosas muy chulas y queríamos enseñarlas. Claro. Y eso nos ha llevado luego a un montón de historias que no teníamos ni idea. O sea, lo que era un papel doblado, claro, que al final nuestro formato, en nuestro caso, por ejemplo, le dimos mucha importancia al formato, ¿no? Que fuese muy barato de producir y muy sencillo de repartir. Una a cuatro, doblado en un inicio, fotocopia. Que luego, cuanto más te metes en ese mundo, más fetichismo hay por el papel, por lo que decías, ¿sabes? O sea, que si satín, que si para arriba, para abajo, lomo, de tal, de lo lomo. Y a la gente le gusta, ¿no? Yo quiero tenerlo así, ¿sabes? Y este es mi rollo. De hecho, en vuestro caso es como muy curioso porque el proceso es a la inversa, ¿no? O sea, empezáis en digital y acabáis ahora, habéis recién estrenado el papel. Sí, pues... bueno, como veíamos que no era viable y tampoco, o sea, porque es lo nuestro también es como un poco cajón desastre, pero es muy largo y veíamos que no era viable para nada sacar todos los meses, así como sacamos en internet, pues vamos a hacer trimestralmente, digamos, recopilatorios, ¿no? Cada autor elige lo que más le guste o elegimos entre todos y lo sacamos ahí. También para poder sacarlo en un formato un poco guay, que nos guste y que parece que antes el papel era como la forma de mayor difusión y ahora se ha convertido como en una especie de objeto de lujo, ¿no? Pero en realidad lo es, ¿eh? O sea, luego es lo que rula. O sea, a mí me puede rular un enlace, todo lo que quieras, pero, joder, lo que rula es esto, ¿sabes? Yo lo veo así, ¿eh? Yo creo que hay como dos dimensiones, ¿no? Una dimensión es la de la información, que esa información la puedes encontrar en la web, y luego está la dimensión del objeto en sí, ¿no? Pues de lo bonito o de... Entonces, esa parte sí que la cubre la feria, ¿no? Es lo que cubre la feria. Más allá de la información, ver, tocar el objeto, ¿no? Es que un poco escaparate, ¿no? También hay cosas que no, que directamente pierde el valor, o sea, la información. Yo creo que cosas con las que trabajas tú, como fotos sobre todo y tal, o sea, a mí una foto no me vale en internet, es que, ¿no? O sea, una foto y la tienes que tener en papel y en un papel, en cierto papel y, ¿no? Entonces, yo veo que, no sé, hay cosas para las que es necesario totalmente, o sea, yo cuando veo un cómic ahí bien editado, con su color, con su... Es que ahí no hay, no hay excusa, no sé. Sí, se ha vuelto eso como un objeto un poco, sí, ¿no? Es que son como dos vías muy diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotras, perdón, por ejemplo, nosotras defendemos 100% el papel y de momento todo lo hemos imprimido y cuidamos mucho el aspecto de los libros y tal. Y trabajamos mucho con las diseñadoras normalmente, pero trabajamos mucho con ellas, tal. Y, pero bueno, tampoco no desechamos el tema, por ejemplo, electrónico, ¿no? Claro. O el ebook. O sea, hay ciertos libros que hemos publicado que nunca podrían publicarse de una manera electrónica porque perderían lo que, ¿no? Lo que tú dices, toda la esencia del objeto. Pero hay ensayos que publicamos de crítica de arte que tiene todo el sentido del mundo que también existan de manera incluso gratuita en la web. Lo que decía un poco, o sea, Pablo, del contenido, ¿no? Efectivamente, claro. O sea, que hay que saber adaptar un poco el contenido al formato y claro, y que también el formato, ¿no? Habla, o sea, de alguna manera de a mí una web que me gusta, una editorial que me gusta mucho es Clinamen, que sacan todo en PDF gratuito y... Claro, pero es lo que es. O sea, están marcadas dentro de un crudo, ¿no? Dentro de un estilo, además, como político y tal. Entonces, es que no puedes sacar eso tampoco de otra manera que no sea libre, ¿no? O sea, si estás hablando sobre anarquía y sobre grupos paramilitares en los 80 o sobre grupos... Y entonces no puede... Hay cosas que no concuerdan. Y aparte, cuando no vas a meter ni siquiera una foto, ¿no? Es dato puro y duro. Sí, hay las dos para mí, o sea, pero y ni una es mejor que otra, ¿eh? Y ahora vayas a darle también libro libre que esté en PDF, me parece muy bien y tal. No sé. Darle un poco también valor a la gente que también se encarga, ¿no? De diseñar los propios libros y de hacer el objeto bonito, ¿no? Para nosotros fue una manera de más de tratarlo como objeto, otra posibilidad, porque desarrollamos proyectos culturales. Y el adotar nuestras publicaciones fue una manera de buscar un formato que fuese asequible a nuestros medios económicos, fue sacar que fuese otra manera de poner una exposición en papel o proyectos que podían ser expositivos, pero están enfocados más hacia la publicación y también cuidando, pues es lo que tú dices, todos otros aspectos de que van ligados siempre a la publicación, de diseño y... Claro. Y bueno, que al fin y al cabo pues también es eso, pues un arte, ¿no? Un valor en sí mismo. Muy bien, pues vamos a dar un respirillo, vamos a poner un poco de música, vamos a poner a trabajar a Miren un poco. Así que bueno, ya que estamos así un poco con la escena local, os vamos a poner a Death Bronco, no sé si lo conocéis por aquí. Que los estuvimos escuchando el otro día en La Nube, aunque no pudimos entrar porque estaba a tope, pero nos quedamos a escucharlos en la calle y nos gustaron un montón, así que lo compartimos con vosotros. How do you know, Marshal? They're bandits, that's all. You got bandits in Texas. That doesn't make every Texan one, does it? Give a shit about money. It ain't never done nothing for nobody. People do things, not money. Hell, you got countries fucking you over, and you ain't doing nothing wrong. False hearts have been my downfall. Pretty women have been my creed. I'm sure my false-hearted lover will drive me to my lonesome grave. They'll bite the hand that spend all the money you can save. From your heart we've sealed garters, build a doghouse on your grave. When my earthies lay over, sink my dead body in the like them and keep the tree of rough red timber. Right, Joe. See you later. Thanks a lot, Harry. Now let's go. Bueno, pues seguimos aquí en El Grito de Yoko, en Irola Irratia, 107.5, hablando con los organizadores y participantes del Festival Bala, Festival del Libro Artístico de Bilbao, que para todos los que no sepáis o lleguéis tarde, se llevará a cabo a partir de mañana, 11, 12, 13 y 14 de diciembre, es decir, desde mañana jueves hasta el domingo, en la antigua estación de La Naja, debajo del puente de la Arenal, un sitio muy, muy especial. Le hemos echado un vistacillo al programa y hemos visto que hay una oferta bastante variada, desde recitales de poesía, pinchadas, mucha exposición de ediciones, talleres, charlas. Así que le vamos a pedir a Pablo, ya que lo tenemos aquí, que nos cuente un poco, pues eso, el programa del Bala, en lo que él considere o lo que más le apetezca. Bueno, pues yo creo que hay cosas interesantes, como por ejemplo los talleres de la familia Plómez, que son unos chicos de Madrid que lo que hacen es utilizar plomos y, bueno, tipos de madera. Los tipos son letras talladas con las que antes, juntando muchas letras, pues se hacían así los libros, ¿no? Pegando. Hoy en día ya se hace de otra forma, ya no existe el tema de los tipos. Y bueno, ellos siguen utilizando los tipos y van a hacer un taller de cartelismo. Van a utilizar diferentes formatos de tipos para hacer carteles. Y van a enseñar a la gente a utilizar las máquinas y, bueno, van a estar ahí. El taller está ya ocupado entero, entonces ya la gente no se puede... Atentos para el año que viene para apuntaros, no se puede apuntar. Pronto. Están todos los talleres ya completos. Luego, el sábado habrá un taller... Bueno, el taller de los planes va a ser jueves y viernes. Bueno, luego va a haber un par de talleres más, un taller infantil el sábado y un taller de plegado de fanzines el domingo. Y luego así, bueno, pues va a haber unas charlas. Mañana, por ejemplo, con Aran Santa, que es una chica de Zumaya, que hace unas cosas súper chulas, reutiliza libros antiguos y hace cosas tridimensionales en los libros. Y luego habrá también el viernes va a haber una chica de Barcelona que se llama Sandra March, que hace unas cosas muy interesantes también con una editorial que se llama Perdita Metabook. Las horas no me acuerdo, no sé si los tienes por ahí. No tenemos internet aquí. Pues las horas yo creo que tienen que ser las 6, y sí, a las 6 van a ser de todas maneras, la charla de sí, la ahí, web de la de web Bala. Es www.banishunisuke.com/bala. Si ponéis Bala en Google, yo lo he encontrado a la primera, o sea que no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, pues Bala Bilbao. Feria Bala Bilbao. Sí. Feria Bala Bilbao se podrá encontrar, sí. Bala Bilbao. Rifle, ¿no? Sí, claro. Es verdad, Bala Bilbao, no solo Bala. Entonces, Bala, bueno, las charlas van a ser a las 6, sí, 6:30, creo que van a ser. Ya os estoy haciendo dudar para que vayáis a las 6. Y bueno, pues nada, pues lo que va a ser stands. Va a ser en el mismo espacio donde están los stands, o sea que viendo los stands se va a poder escuchar a los participantes de las charlas. Y bueno, es un poco así. Y el espacio es súper interesante, ¿no? Porque es un sitio, a mí me parece un sitio el espacio es increíble. Sí, es un espacio que ya él solo tiene una entidad bastante interesante, ¿no? Es la antigua estación de La Naja, es una estación abandonada desde hace 15 años, está en el centro de Bilbao y, bueno, está al lado de la ría, enfrente de la Riaga, con un ambiente absolutamente decadente y ruinoso que lo hace bastante atractivo. Y bueno, pues sí, es un espacio para ir a verlo solamente sin que haya Bala. Pues pero con, bueno, Bala, con Bala mucho mejor, claro que sí. Y tengo una pregunta para... Sí, claro, Diego tiene una pregunta, que es que no lo oí si no habla el micro. Sí, es que el año pasado el sitio que escogisteis para hacer el Bala, sí, era un antiguo local comercial que se había quedado en desuso y vosotros aprovechasteis, ¿no? Que era un local... de la, sí, leche, para hacer la feria. Este año una antigua estación... Por cierto, se lo han cargado. A caray, una famosa marca comercial. No, una de publicidad. Que no diremos hay el una, nombre. Hay un bazar... danés. Danés. Un chino danés. Nunca se me hubiera ocurrido decirlo así. Un bazar danés. Es que es un chino danés. Pero es muy declaración... O sea, ¿es casualidad o es un poco declaración de principios también que elijáis esos sitios... Bueno, es un... Es una... La idea de utilizar espacios que no... Pues que no se están utilizando, ¿no? O sea, nosotros la idea que teníamos era la de no acercarnos a un... A un espacio institucional, porque creemos que la gente, la mayoría de la gente, la gente que no está relacionada con los libros de arte y las ediciones de arte, o con el propio arte, no sabe relacionarse muy bien con los espacios culturales, ¿no? Por ejemplo, creo que tenemos el ejemplo de la Sala Recalde, donde hay mucha gente que no sabe si es una exposición, si se puede entrar, si hay que pagar para entrar, si no hay que pagar. Es una lástima, porque es un sitio súper interesante, pero sí que es verdad que hay mucha gente que no sabe relacionarse, ¿no? Que le da como corte entrar ahí, porque sí. No sé, está todo tan así, como que igual me echan, igual no me echan, igual me cobran la entrada, no sé. Entonces lo que queríamos era popularizar. Uno de los objetivos también era popularizar todo este tipo de actuaciones, ¿no? Entonces queremos que llegue a la mayor gente posible. El año pasado, por ejemplo, estábamos en una calle comercial, espacio comercial donde la gente entraba sin saber, ¿no? A ver qué es. Uy, pues esto han vuelto a abrir esto, a ver qué es lo que es. Y de repente una señora de 40, 50 años se encontraba con unas publicaciones. Con unas publicaciones. Una señorita se encontraba con unas publicaciones pues que no conocía, pero que podían parecerle interesantes, ¿no? Pues ese es uno de los objetivos, claro, que la gente se encuentre con cosas que no sabe que existen, ¿no? Sea un poco sorpresa, ¿no? En plan, ¿qué es esto? Sobre todo para, bueno, teníamos la idea de que hablar de arte a la gente que se relaciona con el arte, pues que ya está, ya saben, ¿no? Qué es lo que hay o algo así. Entonces, una de las ideas es esa, popularizar. No sé si obtendremos ese objetivo, pero... Bueno, luego venís otra vez y nos lo contáis. Incluso me atrevería a decir, igual hay gente que me ahorcaría, pero que ese miedo igual es un poco recíproco, ¿eh? Entre la gente que está... Lo digo por no solo por estos espacios que habéis mencionado, sino por... No sé cuál se me puede ocurrir ahora. Este nuevo que han abierto en el casco, no me acuerdo cómo se llama. Cosmos. Tanto es el miedo del que está dentro para entrar, como el de fuera de... Oye, no, es que va a entrar esta, es que me va a decir, ¿sabes? Porque yo aquí como tengo mi arte mío, que yo quiero que vengan aquí mis amigos... Son espacios poco abiertos. Claro, ¿no? Que quiero que vengan aquí a decir que son muy bonitos mis cuadros y tal. Entonces... No lo sé, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, Cosmos es una tienda. Entonces, sí, yo creo que cuanta más gente le entre a la tienda, ya estará encantada, estará encantadísima. En ese caso, sí que creo, sí es cierto que la gente que se relaciona en el formato artístico y así, pues tiene un discurso. Unos códigos ya. Unos códigos y un discurso que quizás no son. No se mezclan con los discursos populares o algo así, pero no creo que sea culpa de ninguno de los dos. Creo que es algo intrínseco, ¿no? Alguien habla de una determinada forma, otro habla de otra determinada forma, y bueno, pues esta idea es la de que esos dos formatos diferentes de discurso pues se encuentren en un espacio que es común para ambos, ¿no? En el caso del arte, pues porque hay una feria, y en el caso del resto de la población, pues porque es un espacio del pueblo y que quieren verlo, ¿no? Y pero entonces... además, claro, con más motivo para este tipo de feria que te está diciendo hazlo tú mismo si tienes un fanzine autoeditar, tal... O sea, que también hay proyectos como más de editorial al uso, digamos, pero también, jolín, pues al final que no se vea como una cosa alejada, sino que estás viendo gente que lo está haciendo, ¿no? Gente que, lo que decía antes, que quizás gente que nos podemos dedicar al arte tengamos un discurso diferente, pues ese formato de feria donde está abierto con una luz en la entrada para que entres y tú veas una mesa donde hay libros, pues es un formato que el resto de la población lo entiende perfectamente. Aquí se puede entrar y esto es para vender libros. Claro, o sea, la idea es una especie de encuentro, ¿no? Es que yo creo que la publicación puede ser ese punto de encuentro entre ambos mundos, que a veces sí que creo que les cuesta salir de su zona de confort, a veces, pues que siempre es más fácil comunicar con otro artista, con alguien de tu ámbito. No creo que sea la culpa, pero bueno, sí que es... Lo que pasa es que la publicación tiene el hándicap de la distribución. Yeah, o sea, distribuir libros es bastante complicado, distribuir libros de arte es jodidísimo. Sí, es complicadísimo. Sí, sí. Hay muy pocas distribuidoras, la mayoría de la gente se autodistribuye sus materiales, la autodistribución es dificilísima, costosísima, cansadísima. Luego si te metes con alguna distribuidora, Nerea conocerá más la experiencia de una distribuidora nacional, pero también los porcentajes son muy altos, los pagos son muy tarde, pueden pasar casi 6-9 meses hasta que te pagan desde que venden un libro. Sí. Y bueno, madre, pues lo que decía ella, que sí, es una forma de expresión, pero claro, tienes que llegar al otro, ¿no? Y claro, luego en las librerías, por ejemplo, distribuir literatura, pues es mucho más fácil que... Porque esto te lo cogen en cualquier librería, pero tú vas con tu... Que ya no es fácil, ¿eh? Ni siquiera es fácil. Porque además estamos hablando dentro de los libros de un mundo que... Joder, un libro de fotografía, objetivamente, por todo lo que hablábamos antes de materiales, etc., es un libro caro. Un libro más caro que un libro de texto, digamos, o de una novela, ¿sabes? Tanto eso como las múltiples formas de arte que le puedes dar dentro de un libro, ¿no? Que es de lo que estamos hablando en torno al Bala. Entonces, ya partiendo de esta zona que, digamos, pues es un poco cara en cuanto a literatura, pues yo creo que esto es un poco la reinvención, quiero pensar. Yo, es lo que antes comentábamos, ¿no? O sea, en el tema, o sea, en cuanto a la distribución que dice Pablo y que bien conocemos los dos, para lo bueno y para lo malo, o sea, es fundamental apoyar iniciativas como Pala y librerías como Anti o Cámara, que dan valor a este tipo de libros y de fanzines y de autoediciones, porque nuestros libros en, por ejemplo, y está muy mal decir marcas, pero El Car o lugares así que son, tienen un ritmo tan frenético. O sea, en cuanto viene la novela de moda, la ponen delante y estos libros, claro, que los nuestros quizás sí que tienen como un formato, bueno, Iván y Sunny sí que tienen un formato más tradicional del libro y tal, pasan totalmente a la estantería a enseñar el lomo, que enseñar un lomo en una librería es la muerte. O sea, y bueno, y estás contento si enseñas el lomo, porque muchas veces estás en la caja debajo de la estantería. Eso estaba pensando yo también, ¿no? Que estos libros hay que verlos también, hay que poder mirarlos, ¿no? O sea, antes de comprarlos, porque claro, si un libro de texto, pues bueno, puedes tener dudas sobre el contenido, pero no lo tienes que ver físicamente, y esto pues quizás un poco un escaparate, ¿no? Para ver físicamente esos libros. Bueno, yo quería introducir un poco otro tema que, bueno, desde mi percepción no entendida, ya lo dejo por delante, pero me da la sensación de que eso, de que estamos un poco viviendo como una especie de revolución, ¿no? En este sector editorial, pues hemos hablado antes de, pues eso, de cómo cuestionamos el lugar del papel, de la reubicación que está suponiendo. Una cosa que también yo creo que afecta bastante a este sector es pues todo lo que está pasando con las licencias, con los cánones, todos estos líos legales y estas cosas, ¿no? Y ante este terremoto un poco me gustaría saber vosotros qué opináis de cuál es el panorama que queda, ¿no? Para este sector. Y bueno, podéis hablarme del territorio que queráis, pero un poco, pues eso, en Bilbao, ¿no? O sea, ¿qué oportunidades hay para hacer cosas editadas o qué desventajas hay, qué handicaps? ¿Cuál es un poco la situación? Es muy difícil esta pregunta. Puedo hablar desde el mundo fanzine y desde lo que conocemos nosotros del mundo fanzine, claro. O sea, ahora en realidad cualquier persona puede hacer su fanzine porque la impresión digital e internet ha hecho que todo el mundo pueda hacerlo. O sea, y es un poco... O sea, nosotros, por ejemplo, con el fanzine pensamos muchas veces que es un poco, a veces, como lanzar una botella al mar, que no sabes si va a llegar a alguien en algún momento, pero llega. Y también para esto de tirar la botella al mar, cuando hay estos festivales, estos encuentros, o sea, es súper importante, ¿no? Para conoceros entre nosotros y también a la gente que le puede interesar o que le interesa ya. Y se me va un poco la olla cuando empiezo a hablar a veces. No, es para eso, este programa. Yo estoy medio enfermo también, sí, ¿eh? Llevo con ibuprofeno desde el viernes. Eso, que, por ejemplo, el tema de la autoedición, ¿no? Del hacerlo uno mismo ahora en el tema fanzine, o sea, que cualquiera, y en concreto en Bilbao, o sea, es que, no sé, es como, no sé si es cuando te metes en el mundo del tema, de cualquier tema, empiezas a verlo por todas partes, pero la verdad es que yo creo que está... Cada vez hay más. O sea, como es que es algo que está en boga, que está de moda. El hazlo tú mismo en todos los aspectos está de moda y que parece que cada vez hay más. Bueno, es algo que aquí llega bastante tarde, ¿eh? Porque la revolución de las pequeñas editoriales y todo eso en el resto del estado es de hace como 10, 8 años, por ahí. Y bueno, Madrid y Barcelona, sobre todo Barcelona, pues ha tenido un montón. Ahora hay muchas ya que han cerrado y se han quedado las que han podido sobrevivir. Y aquí, pues no sé, tampoco tenemos un movimiento como muy potente. No. Pero bueno, hay cosas... Pero lo que hay es interesante. Sí, yo creo que sí. Nuestro nivel es lo que decía antes con lo del Bala, que creo que debe ir creciendo y que debe ir cogiendo mucha más potencia. Pero bueno, pues en eso estamos, ¿no? En seguir haciendo cosas y... Bueno, yo creo que también eso, que el publicar es sacarla, es muy fácil, pero luego claro, está el problema de la distribución, de saber si esa la botella que lanzas llega a algún lado o si solo la estás viendo tú, o si, y al final pues con cosas como la Feria de Bala, pues es cuando ves que si de verdad existe esa conexión, o estás trabajando tú ahí solo en una aguja y no sabes si, y luego si hay otra, eso alguien lo ve. Otra cosa más, es gente que quiere tener una mercantilización de lo que hace o no, ¿no? Por ejemplo, claro, con el tema de los fanzines, ahí hay una diferencia importante, sí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, intentamos vender, o sea, intentamos es un modelo mantener de negocio, una especie de estructura. No lo conseguimos muy bien de momento porque no sacamos un duro, pero bueno, de momento el objetivo es no palmar pasta. Sí, y de momento está siendo así. El tema de los fanzines es totalmente diferente, es mucho más. Pero los niveles de pasta son diferentes, claro. Totalmente. Claro. O sea, aquí cuando editas un libro, pues estás hablando ya de miles de euros, y cuando editas un fanzine, pues estás hablando de cientos. Que yo precisamente sobre eso le iba a preguntar ahora a Nerea, porque o sea, en ese tipo de publicaciones, pues eso, aunque es dinero, no es importante no perder dinero y este tipo de cosas, pero bueno, cuando eso se convierte en tu actividad comercial, o sea, ahora mismo en la escena, digamos, que estamos viviendo, se convierte en una cosa como heroica, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y cuando estaba hablando ella, nosotras en Consoni tenemos un lema, que lo que no se comunica no existe. Porque un libro, y nos ha pasado porque, bueno, pues llevamos 5 años haciendo libros, pero nadie venía de ninguna de las 4, venía del mundo editorial, sino que fue algo que el primer libro surgió de un proyecto de Irache Jaio y Klaus Van Gorkum, que han estado autorizando en las ventanas, y fue una necesidad, o sea, no fue que quisiéramos hacer un libro, sino que surgió una necesidad y se publicó el libro, y bueno, luego a raíz de eso ya montamos la pequeña línea editorial, ¿no? Y ahora ya tenemos 3 colecciones y bueno. Sí, eso he estado mirando un poco, que es una colección con los proyectos que lleváis a cabo, ¿no? Eso, sí. Otra colección con los que no se han podido sacar, ¿no? Me ha parecido entender. No. Ah, no, pues me equivoco. Una es proyectos, es así, son libros sobre proyectos que hacemos nosotras en Consoni, que es como el origen, ¿no? Vale. De la línea editorial. Otra colección que se llama Beste, ¿Beste? Que es a la que tú te referías, que Beste en euskera significa como lo otro, o nosotros. Ah, vale. Y son libros sobre proyectos no producidos por Consoni. Vale. Ah, había entendido que eran más como proyectos que no se habían podido llegar a... Es una buena idea también. A realizar, pero como... En Consoni tenemos proyectos que no se han hecho nunca, claro, los famosos proyectos fallidos, que son igual de válidos y de importantes en la trayectoria, claro. Pero no, es para proyectos que no tienen nada que ver con nosotras, ¿no? Pues, por ejemplo, un proyecto que hizo María Pete Cuca, Soft Power, con la Sala Márica hace unos años, pues bueno, luego publicamos con ella el libro, o el Observatorio del Cine Sareo, tal. Y luego la tercera colección se llama Paper, eso es, que son ensayos de crítica de arte y pensamiento, que son los que os comentábamos antes, ¿no? Que bueno, el formato electrónico y el papel no están reñidos. Estos de momento llevamos 3, y bueno, el tercero salió la semana pasada de imprenta, así que lo presentamos ahora en Bala. Es la super novedad que tenemos, que es exclusiva. Un libro de Pello Aguirre, que es un crítico de Donosti, y comisario. Y bueno, y estos de momento los hemos publicado todos en papel, pero sí que estamos investigando, como desde hace un año así, la posibilidad de sacarlos en formato electrónico. Pero bueno, llevamos un año investigando y todavía nos queda, porque no queremos hacerlo tampoco, pues que sea una copia espejo del libro en papel, que aproveche también y que cueste 4 euros, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, que tenga un valor añadido y que tenga cosas exclusivas de ese formato, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, ahí andamos. Muy bien, pues fuerte. Gracias. Antes de cerrar este apartado, que creo que a lo que decía Diego antes de la tú mismo y de la autoedición, digamos, eso en términos de fanzine, ¿no? Yo creo que también lo que es importante es que ha cambiado el consumidor también, ¿no? El consumidor se ha empezado a dar cuenta, ¿no? Ha empezado a decir, hostia, voy a pagarle 3 euros a este hombre porque el mes que viene quiero otro fanzine, ¿sabes? O yo lo veo un poco así. Que han cambiado los hábitos. Claro, incluso con las cosas comerciales también. Tú cuando le compras a Bani Sumisuke un libro de fotos o de los dibujos del Chori, que son brutales, dices, coño, es que... ¿A quién le doy el dinero? Son brutales los dibujos, ya solo lo valen, pero... No, no sé, no estoy... Sí, focalizar al creador, vamos. Sí, eso es. Y pues como hacemos con... Como también se está poniendo, entre comillas, de moda con todo, con la alimentación, con la vivienda y con todo, ¿no? Saber a quién, claro. Sí, saber a dónde va lo que paga. El dinero. Bueno, pues vamos a dar otro pequeño descansillo, si os parece. No sé si conoces a Yellow Big Machine. Estamos poniendo toda la escena musical aquí de Bilbao. Pero bueno, seguro que muchos de los que estáis al otro lado sí que lo conocéis, así que bueno, pues eso, ya que estamos de grupos locales, os ponemos una canción, Wind and Sea, y miren, dale al play. Contar también con uno de los centros artísticos más interesantes de arte contemporáneo de Bilbao, el Centro de Fotografía Contemporánea. Porque además de las palabras, pues como os podéis imaginar, las imágenes tienen un peso fundamental en esta feria, y de imágenes pues saben mucho los del CFC de Bilbao, así que estamos encantados de saludar esta noche al director, Ricky Ávila. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, y perdona estas horas intempestivas. Sabemos que acabas de salir de clase de una dura jornada, así que te damos las gracias por la participación. No te preocupes, os odio, pero no se lo diréis a nadie. Vale, queda entre nosotros. Bueno, pues queríamos un poco hablar contigo porque exploráis, hemos visto dos formas de publicación distintas, ¿no? El formato revista, que es la revista Contratiempo, y que está en digital y en papel, y también los fotolibros de autor. Entonces, un poco preguntarte por esto, ¿por qué esa necesidad de doble apuesta, digamos, de porque responden como a modelos distintos y a públicos distintos? Bueno, primero, por ponerlo un poco en contexto, la apuesta editorial es obligada porque la fotografía, uno de sus mejores elementos de expresión es la imagen publicada, ¿no? Uh-huh. Y de ahí que el centro lo que tenga es un frente editorial muy importante que tiene que ver con eso, con lo que habéis explicado muy bien. un periódico gratuito de fotografía contemporánea que se reparte por todo Bilbao y País Vasco, uh-huh. y luego esta línea de colección de fotolibros, ¿no? El que sea una doble línea, hombre, y podría ser quíntuple, quiero decir, al final la cuestión del libro, de la fotografía publicada es tan natural al proceso fotográfico que perfectamente, si fuera el caso, podríamos tener incluso más soporte, claro. ¿no? Pero bueno... Uh-huh. Bueno, pues ahí queda para los que queréis consultarlos. En su página web podéis encontrar más información, y si no, pues eso, Contratiempo lo podéis encontrar en muchos puntos de Bilbao. Seguro que muchos la habéis visto ya por ahí. Y bueno, nos parecía también especialmente interesante el enfoque, digamos, de actor cultural que habéis tomado como centro de enseñanza, que habéis decidido también pues hacer exposiciones, estas publicaciones de las que estamos hablando, participar en eventos como Bala, con el que estamos hablando esta noche, pues un poco eso, como aparte de centro de formación habéis dado ese paso de hablar de lo que hacéis, ¿no? De hacer cosas de cara a la gente de fuera. Sí, exacto, es que es así, es centro de fotografía más que escuela. La escuela es un poco el núcleo palpitante en torno al cual se estructura todo lo que es el centro, pero no lo resume. Además de la propia escuela, lo que hay es una oferta gratuita al público en torno a la fotografía, porque pensábamos que lo más bonito ahora mismo de la fotografía es eso, que es un elemento de integración social muy moderno, de tendencia actual. Entonces, más allá de la escuela, lo que hay es viernes de CFC, charlas abiertas al público, la sala de exposiciones, bueno, un postulado cultural en torno a la fotografía. Uh-huh. Sí. Y bueno, os vamos a ver mañana a partir de mañana en Bala, con trabajos de todo esto que nos estás hablando, cosas también de alumnos, no sé muy bien. No, bueno, Bala, si yo lo entiendo correctamente, es un entorno ahora donde lo que hay que hacer es mostrar al público lo que es la línea editorial de publicaciones, ¿no? Que es un poco el leitmotiv de Bala. Y ahí lo que estaremos es con la Embajada de Contratiempo, que es el soporte que mejor explica de qué vamos nosotros, el periódico este trimestral, y luego con los cuadernos estos de fotografía contemporánea, que son libros de fotografía contemporánea, cuyo número uno hemos hecho este primer año, y bueno, y estamos en la ilusión de darle continuidad con futuros números. Ahí sí que haremos coincidir gente emergente, que está saliendo del propio centro, con espadones internacionales como Carmen Calvo, que es la que da contenido al primer libro, ¿no? Bueno, pues estupendo, estaremos allí para verlo. Muchas gracias, sabemos que ha sido un poco complicado para ti después de esta jornada tan larga, pero bueno, otra que sea por más veces, aquí en el Grito Yoko tenéis siempre las puertas abiertas, así que bueno, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Gracias a vosotros por llamarnos. Y bueno, vamos a pedirle a Miriam que nos ponga otro poquillo de música, así que bueno, hoy tenemos un estreno mundial, porque hay una banda que ha nacido aquí en Bilbao que se llama Franco, o sea que con este nombre no la vais a olvidar. Y os ponemos aquí un trocito para que os animéis a ir este sábado 13 a Fever, porque hacen ahí su estreno. Así que si queréis bailar tecnopop canalla, pues escuchar Franco. El cartón, vaya marrón. Bueno, pues espero que os haya gustado este estreno mundial de Franco. Nos vemos allí en Fever el sábado. Y bueno, para ir cerrando un poco esto, deseamos que haya muchas más ediciones de Bala, porque nos gustó mucho el año pasado y estamos deseando que llegue mañana para ir allí. Pero pues eso, antes de despedirnos, os queremos lanzar una última pregunta sobre esto, sobre el futuro, ¿no? Desde los diferentes puntos de vista, creo que hemos conseguido juntar alrededor de esta mesa proyectos un poco diferentes y no sé, un poco qué futuro auguráis a la publicación en papel, a este tipo de ediciones. ¿Cómo creéis que va a evolucionar o bueno, cómo lo veis? No sé quién quiere empezar, aquí todo el mundo mirando. Yo quiero retirar rápido. Creo que hay que darle las gracias en este caso a Pablo y a la gente que sigue haciendo estas cosas, y creo que el futuro sigue por esta línea. Sinergia es la palabra del futuro. Eso es. Y sí, nada, sí. Y que nos vemos este finde por allí y que hay cosas chulas para ver y nada. Que muchas gracias. En este caso a Pablo, pero ya te digo... Pero no me has contestado a la pregunta, ¿no? El futuro yo creo que sigue. Yo creo que sigue en esa línea de la verdad es que jodidamente, pues de gente que se sacrifica mucho y que le echa, que arriesga mucho, ¿no? De su tiempo y de todo para poder intentar sacar estas cosas. Luego creo que la mayoría de las veces es muy agradecido. Yo cuando he montado cosas menos económicamente. Lo digo desde mi opinión, pero y que eso es lo que está dando el impulso y que creo que si hay una línea a seguir es por ahí. Yo creo que el tema del papel, no, el tema del papel creo que va a tirar más hacia lo barato, hacia lo sí, muy exclusivo. Creo que y con se polarizará un poco, sobre ¿no? todo con pocas tiradas. Creo que irá hacia pocas tiradas. En los dos formatos será casi igual. Yo creo que el tema fanzine están subiendo bastantes fanzines y luego la gente está intentando cuidar un poco más el formato. Y luego ya con el tema de alusiones que ha dicho él de gracias y así, bueno, yo sobre todo quiero dar las gracias lo que decía antes Nerea. Hemos intentado apostar por y nosotros lo vemos así, vamos, o sea, esto es una apuesta de todo el mundo, de la gente que participa, de la gente que se esfuerza también en participar, porque hay un montón de gente que tiene que pasar 3-4 días allí y que es costoso para ellos también, de pues dejar su 2 o 3 días el curro para tener que ir ahí a la feria, no sé, igual está una persona sola. Y es muy de valorar, ¿no? Porque de repente tú tienes tu idea, llamas a la gente y la gente viene pues como nosotras más allá de enseñar sus cosas, tampoco saben muy bien lo que se va a vender, entonces nosotros también lo sentimos como un apoyo. Bueno, pues de sobre todo gente de Bilbao como Antespacio, como con Sony, como el Centro de Fotografía Contemporánea, fanzines como La Tourette, como Clove, librerías como Shopa de La Lóndiga, que el año pasado pues estuvieron y este año también van a estar en una idea de apoyo absoluto, más allá de que vendan o no vendan. Y bueno, pues lo que más valoro de todo eso, o lo que más valoramos desde la organización, es que pues que la gente haya decidido participar. Muy bien. ¿Además? Para mí el futuro es a un año vista siempre. Y o sea, muy contemporáneo. Sí, porque no sé qué voy a hacer, o sea, casi sé lo que voy a hacer mañana, pero no sé dónde voy a estar en 2015. Ahora toca Bilbao, pues Bilbao. Y para la autoedición, pues larga vida, le deseo, en cualquier formato, ya sea papel, digital o extrasensorial. Y en concreto para la Tourette, pues el año que viene nos esperan 4 números más. Así que os animamos a participar a todos. Hicieron un fiestorro para presentarlo. Con gente guapa, como Abba Truffo, que nos conocemos levemente, pero muy majos. poetas. Me ha dado bien a mí. En Donosti, que es muy bello. Maravilloso todo. Bueno, No sé, pues nosotras, a mí me hace gracia porque con Sony siempre decimos que solo tenemos vida de 6 meses. O sea, que, o sea, que vais por delante, vamos, yo quiero ser como vosotros. Pues bueno, ya sí, en cuanto ya hemos hablado del papel de lo electrónico, más o menos ya hemos hablado de Consoni, cómo se posiciona ante ello. Yo el papel creo que va a seguir viviendo y además cómodamente, pero cómodamente en un trabajo pues bien hecho y de calidad, ¿no? Mm. O sea, porque tampoco no todo lo que se hace en papel y todo lo que se hace de arte, pues todo es bueno, válido y todo tal, ¿no? Porque se ven un montón de cosas que no deberían de imprimirse jamás, pero se imprimen. O sea, que tampoco es que todo valga y todo tal, ¿no? Claro, sino sí, que hay que hacerlo bien desde el principio hasta el final, desde el cero al comunicar, al vender, a todo el proceso. Mm. Hay que hacerlo bien. Si algo cojea, no va a funcionar. Mm. Y en el electrónico, pues lo dicho, ¿no? Que no hace falta hacer un espejo, sino que hay que reinventar inventar el formato y adecuarlo, ¿no? Uh-huh. El contenido al formato y el formato al contenido. Tiene que ser como un diálogo. Uh-huh. ¿Y para vosotras qué futuro de 6 meses os auguráis? 6 meses, pero bueno, justo antes estábamos hablando que en Bala siempre es nuestro cumpleaños de Consoni. Mira. Sí, y estamos muy contentas porque este viernes es el 18 cumpleaños. Oh, el año pasado también. El año pasado fue el 17. Siempre dice lo mismo. Se ha quedado en el 18. No, puedes mirarlo en la web, hombre. No. Son 18 años y entonces es el 12 el cumple. Ostras, y pues ya es una trayectoria. Sí. Ostras. Y el viernes por la tarde a las 7, si Pablo nos deja, habíamos pensado abrir unas botellas en plan, pues, y no, lo que... Por supuesto. Un aliciente más para que la gente... Será nuestro stand. Sí, llevarán a todos ellas. Y para celebrarlo con todos los de la feria y todos los visitantes. Pues estupendo. ¿Y vosotras, chicas? Pues yo creo que siempre habrá futuro si hay ganas, ¿no? Porque sobre todo en nuestro caso, que hacemos estos proyectos porque queremos, por amor al arte, nunca mejor dicho, pues siempre que tengamos ganas y tiempo, pues ahí estaremos. Muy bien. Pues bueno, pues vamos a ir ya terminando, porque además ya nos pasamos hasta de hora y de todo. Pues nada, queríamos hacer, antes de despedir, pues eso, un recopilatorio un poco de las ideas. Mañana empieza Bala, 11, 12, 13, 14 de diciembre, hasta el domingo, en la antigua estación de La Naja, debajo del puente del Arenal. Y eso, ahí os lo encontraréis a todas estas personas tan majas y encantadoras que han tenido el detalle de venir a vernos. Y bueno, antes de deciros adiós, queríamos... lanzar un grito, y sabéis que solemos hacer una sección que se llama el grito de la semana, donde nos quejamos de algo, pero hoy no nos da mucho tiempo porque teníamos mucho trabajo aquí, pero... Ah, mira, pues miren, me lo ha puesto y todo, el grito. Muy bien, muy bien. Pues eso, un grito con todas nuestras fuerzas, pues porque hoy las compañeras de la Mesona, del centro social ocupado del casco viejo, han recibido la orden de desalojo y parece que va a ser inminente. Así que bueno, pues todo nuestro ánimo y nuestro apoyo. Vamos a estar allí, Irola va a estar allí para contarlo, lo vais a escuchar, si no es en directo, en diferido, seguro. Así que, bueno, os animamos a que todo el mundo que estéis por allí, pues que os paséis a sostener un poco este centro, pues que en realidad lo que ha hecho es pues darle un poco de otro tipo de vida cultural y vecinal al casco, pues que se empieza, en nuestra opinión, a perder un poco. Así que, bueno, ánimo para la Mesón. Y nosotras ya nos vamos, así que muchas gracias a todos por haber venido. A vosotros. Decir también que los horarios del Bala importante son de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y que mañana, seguramente hasta las 4 de la tarde no empezaremos porque estamos con la cinta aislante en la boca todavía, terminando de montar un montón de cosas. Y bueno, pues eso, que estamos muy... emocionados aquí todos con la inauguración del festival. Así que nada, nosotras nos despedimos hasta dentro de 15 días. El grito de Yoko, Irola y Ratia. Y gracias de nuevo y Gabón. Gabón. No termina con el grito de Yoko, no. Yo al principio...